Buenas noches a todas y a todos, cabareteros de la web que habéis venido al programa. Hoy tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales. Casi no se conocen entre ellos y, sin embargo, tienen mucho en común. Hace un rato, mientras nos narraban su historia, decidieron que cada uno contaría al micrófono la de otro de los de aquí presentes, porque al que más y al que menos le daba corte hablar de sí mismo. Como queráis, les hemos dicho, y ellos se han puesto manos a la obra encantados. Señoras, señores, con ustedes unos pelaos, tan pelaos como usted y como yo, que resisten en este mundo maldito gracias al mejor antídoto contra la barbarie que nos rodea, el arte. La mayoría no son artistas reconocidos, ni siquiera sabían que eran artistas antes de que les ocurrieran los hechos que les van a narrar. Pero por una razón o por otra, los aquí presentes fueron intérpretes de una obra de arte coral. Señoras, señores, disfruten con el programa de hoy que se llama El arte o la vida. Thank you. Elisa lanzó la sentencia y Carlos se quedó helado. «No podemos seguir así, mi amor. Necesitamos arte. A nuestra vida le hace falta un poco de arte. Y ni yo te la puedo dar a ti, ni tú puedes dármelo a mí». La tierra firme que sustentaba a Carlos se le volvió blanda, y él poco a poco se fue hundiendo en el lodo. Carlos Gutiérrez, socio fundador de una pequeña y prestigiosa empresa dedicada al diseño de redes y distribución de fibra óptica, caía sin remedio en un abismo del que nunca se salía. Muchos meses después, la maldita frase martilleaba una y otra vez en su cerebro. Le faltó arte a lo nuestro. ¿Qué había querido decir? No había duda de que a él, a Carlos el ingeniero, le faltaba arte. ¿Y a quién no? Unos salen poetas y aciertan con la palabra precisa en el verso adecuado, y otros diseñan el futuro que hace posible al poeta decirle online te quiero a su amada, que vive en una aldea remota. Pero por más vueltas que le daba la frase, no acababa de entender su significado. ¿Y qué si no tenía arte? No podía ser otro. Él era él, buena cabeza para la programación, hombre honrado y cabal, trabajador y todo lo bueno que se quiera decir, pero falto de arte. Elisa lo había sido todo. Tras su marcha, él no era más que un planeta errante al que se le ha apagado el sol. ¿Y ahora qué? Ella trabajaba en Calfrisa, una filial de Kleine Weffer, especializada en el diseño y construcción de recuperadores de calor y otros ingenios, en la planta de Zaragoza. La cerraba. Una semana después de darse cuenta que a lo suyo, con Carlos, le faltaba arte, aceptó el puesto en las oficinas de Madrid. Tras su marcha, él solo era una mota de polvo vagando por el cosmos frío y desolado de Zaragoza, siempre mirando hacia el centro del mapa. Había arte en la naturaleza, en la pintura, en la escritura, en la gastronomía si era el caso, pero el diseño de redes estaba sujeto a normas muy estrictas, todas hijas de la tirana lógica, que dejaban poco espacio para una belleza superior. Y sin embargo, había armonía en el proyecto del aeropuerto de Bilbao. A base de optimizar el software, se había economizado mucho hardware. Él había creado programas hermosos, esqueletos arropados en redonda simetría por las subrutinas que le salieron de la imaginación. Allí había arte encerrado. Lástima que no fuera esa clase de arte el que Elisa necesitaba. Naufragó sin remedio y sus huesos vararon en la playa de La Ideal, un local que igual era bar que café cantante, en el que todas las noches un trío tocaba un jazz más bien tirando a ramplón, que hacía las delicias de la concurrencia. Por allí pasaba lo más sagrado de la bohemia zaragozana, el que más y el que menos con los 40 cumplidos, todos chics, moralmente enemigos del sistema, en fin, gentes que a la mañana siguiente no tenían que madrugar. Ese era el caso de Genis, amigo de Carlos desde el parvulario, profesor de historia del arte en la universidad y un experto en nuevos talentos. ¿Que le faltó arte a vuestra vida? No digas chorradas, Carlos, no digas sandeces, el arte se puede comprar. Y allí mismo, mientras el trío desgranaba unos anémicos acordes alrededor del Woody Anzul, Genis le habló de Carmen Verdugo, sin duda el pincel con más proyección de futuro en el panorama pictórico nacional. Carlos, sin chistar, le compró 5 cuadros. Su amigo se encargó de todos los trámites a cambio de las dietas y un miserable 5%. Puede que él no lo tuviera, y puede que su vida tampoco, pero las paredes de su casa tendrían arte, dijera Elisa lo que dijera. Mm-hmm. Pascual Garcés no dio crédito a sus ojos y se los frotó hasta hacerse daño. En medio del desierto infinito entre Monegrillo y Osera, bajo el único árbol que crece muchos metros a la redonda, una mujer pintaba sobre un lienzo. Poco a poco, la moto fue perdiendo gas hasta que se quedó parado a su altura. Ella le miró unos instantes y siguió pintando. Era menuda, con el pelo trigueño tirando a rubio. La mirada y la energía con la que daba los trazos delataban un carácter fuerte. Pascual preguntó si la molestaba que la observara mientras pintaba, y ella le dijo que no. Él se quedó más de 10 minutos sin decir nada, sin hacer otra cosa que ver cómo la silueta de Carmen Verdugo se interponía entre él y un paisaje duro y seco. En el lienzo se empezaba a adivinar a una mujer sentada sobre el suelo, las manos apoyadas en las rodillas, derrotada. Solo había dado una porción de trazos y la mujer del lienzo mostraba una derrota incipiente que anunciaba otra según iba tomando color. Al fondo, una muela rojiza se levantaba sobre la llanura como lo hacen las estatuas en la isla de Pascua. El sol se aupaba una cuarta sobre el horizonte. «¿Dónde vas a estas horas?», le preguntó ella. Y él tardó un rato en decir, casi avergonzado, que al currelo. «¿Pintora?», preguntó. Pascual era fresador en una empresa de Osera, oficial experto en descubrir la precisión que los metales esconden entre sus átomos. Fresador, paleto y muerto de asco, iba a decir Pascual, cuando ella se agachó. Tomó un terrón de tierra entre las manos y escupió sobre él con verdadera pasión. La observaba con la boca abierta. Con la ayuda de una espátula mezcló a conciencia el barro que había formado con un chorro de color que sacó de un bote. La muñeca rota del lienzo, cansada, con la mirada transparente cargada de muerte, dejaba que el mundo se le cayera encima. ¿Pero estás pintando el paisaje que tienes delante? ¿Por qué aquí? Ella aplicó con un pincel pequeño parte del barro que había hecho sobre la cara de la mujer derrotada. «Pinto la muerte», le respondió ella. «Mira lo que hay más allá de la Sabina. ¿Qué ves?». Y Pascual escrutó despacio todos los monegros que le cabían en la vista y luego se centró en la mujer derrotada, que miraba a la nada resignada a su muerte. «Hay mucha muerte acumulada por aquí. ¿Ves esas cárcavas que parecen venas secas que le salen al suelo? Esta tierra es un esqueleto del bosque que fue. Sabinas tan hermosas y tan frescas como esta que te cobija crecían aquí y allá. Casi al buen tuntún por estos montes que fueron negros. Hace 300 años era un bosque y hoy es tierra yerma. Mira a la mujer del cuadro. Es y no es. Está, pero casi no. Es un vivo en mí, pero no vivo, que mira como mira el que sabe que se ha empezado a morir». Carmen Verdugo sonrió despacio, hasta que la sonrisa se le heló en una mueca de dolor. Se dio media vuelta y siguió pintando. Un rato después le dijo que la mujer que pintaba, sentada con la cabeza apoyada en las rodillas, era ella. «Vengo de Barcelona, de enterarme por boca de un médico muy sabio que estoy herida. Y ya ves, me he parado aquí, donde habita la muerte en el paisaje. VIH, seropositiva, SIDA, portadora de una condena aún sin haber desarrollado anticuerpos. Y estoy aquí, camino de Asturias, porque hace años leí un cuento peregrino de García Márquez que ocurría en los Monegros y me encogió el alma. Y pinto porque es lo único que puedo hacer. Porque algo hay que maquinar para dar esquinazo a esa muerte que a todas horas me recuerda que está ahí, acechante». Pascual deseó abrazarla, pero solo acertó a decir: «¿Vas a estar más tiempo por estos pagos? Llego tarde al trabajo. Si te quedas unos días por aquí, me gustaría volver a verte». Se intercambiaron teléfonos y dos besos en las mejillas, bajo la única sabina que crecía en muchos kilómetros a la redonda. Él se alejó con una sonrisa lela. Poco después de darle el encendido de su Yamaha 2.5, sabía que había tomado un par de decisiones que le iban a cambiar su vida. La primera es que dejaría el trabajo en estos tiempos de crisis en los que la mayoría suplican por uno. Y la segunda, que ya nunca se quitaría de la cabeza la imagen de aquella mujer que se retrataba bajo una sabina en un cuadro lleno de muerte para recordar que todavía estaba viva. Fran es Francisco Vidaurre, pero todo el mundo le llama Fran. Conduce una furgoneta con la que transporta maquinaria para pequeñas empresas. Su ruta es todo el noroeste, con sede en el mismo centro de Bilbao. Zaragoza, Logroño y todo el País Vasco. Y en alguna ocasión, Asturias. Lo que le echen. Con la única condición de poder escuchar jazz mientras conduce. Tiempo atrás tuvo un bar, pero las cosas no fueron demasiado bien. Lo mismo le pasó con la novia. hoy ya no tiene más que una furgoneta con equipo estereofónico. Cuando no conduce, Fran toca el saxo tenor. Sabe que nunca será Sonny Rollins, y menos Coltrane, y que ni siquiera le llegará a la suela del zapato a John Robles o a Gorka Benítez. Pero Fran vive en cada una de las notas que da, y dejar de tocar sería como dejar de vivir. Conduce la furgoneta de manera automática, dejando que pasen los kilómetros, mientras en su cabeza se van acomodando las notas que emite el equipo. Una a una las incorpora, asimilándolas hasta digerirlas, con la esperanza de que algún día salgan de su tenor con la misma intensidad con la que en ese momento salen del de Coltrane. No es nadie, lo sabe, y lo más probable es que nunca lo sea. Pero Fran es cabezota, y se le ha metido entre ceja y ceja que su saxo algún día llorará en euskera con las mismas notas con las que su madre lloraba cuando se acordaba de su hermano Miquel. A veces, sobre todo conduciendo por la noche, se imagina a Bilbao con música ambiental. La ría, encajonada bajo el puente, suena a Big Band, suena al maestro. Si él fuera alcalde, construiría un kiosco de música en el puente de San Antón, dispuesto para el día en el que Duke Ellington resucite entre los muertos. El mercado, recién remodelado, tiene en su segundo piso unos ventanales desde los que se filtra el ruido del tranvía. Sus frenos chirrían en si bemol. Conduce por Cantabria, pero su imaginación está en el bocho. Hace tiempo que cambió el nombre de las calles. Por un momento, cierra los ojos y ve la calle Parker. Entra y sigue recto. Llega a la catedral y después continúa hasta la plaza Sarabuga. La carretera sigue frente a él. Nadie. No hay nadie. Solo él, que vuela prendido del saxo de Coltrane en un mundo lejano y oscuro. No hay más luces que las suyas. La autopista sigue recta. Desde su casa se ve la ría, casi siempre difuminada por la niebla. Y al otro lado, la estación y los frenazos del tren. Algunas noches los escucha dando el si bemol, y él siempre piensa que esos frenos están llorando en euskera y se acuerda de su madre. También de su hermano Miquel. Algún día, también, él dará el si bemol, como el tranvía. Ve el cartel que le anuncia que ha entrado en el Principado de Asturias. Echa un vistazo rápido por el retrovisor. La carga sigue bien amarrada. Transporta un quemador recuperador de calor que hace música. Le gusta la idea. Apenas toca el piano, y menos el órgano. Pero mañana dará un concierto. Es el mejor porte que ha hecho desde que entró en la empresa. Es jueves. Un jueves anodino de verano, en el que algunos de los que todavía trabajan empezarán las vacaciones. Él va camino de Asturias, con un quemador que suelta notas según se aprieten las teclas que liberan los gases de la combustión. Quema a viruta y emite las notas de los vientos que entran en las tripas del calor. También saca humos de colores. Tiene una jornada para instalarlo y otra para interpretar con él la tocata y fuga en re menor de Bach. Al día siguiente ha de estar en Bilbao, dando el primer concierto con el quinteto. La cabeza se le llena de música. Fran, que nunca había tocado en público, va a hacerlo dos veces la misma semana. La primera en Busto, cerca de Luarca, con el quemador sinfónico, como su ingeniera lo había bautizado, una tal Elisa, con la que habló mucho por teléfono en los días anteriores. Y la segunda en Bilbao, en el Zárata, lo más de lo más a lo que Fran podía aspirar, tocando con el Peñascal Quintet. Se lo imagina y le caen dos ríos de sudor por las sienes, y nota que las manos se le escurren por el volante. Es tanta la música que alberga en su cabeza que a veces le rebosa. Tranquilo, Fran, se dice. Solo está saturado de sonidos, no es la primera vez que te pasa. Para en un área de servicio y se queda un rato mirando el cielo. Huele a junio y la noche está serena. Se fuma un par de cigarros. Ya más tranquilo, vuelve a la furgoneta y unos kilómetros después deja la autopista. La carretera se estrecha y tiene que disminuir la velocidad. Ahora puede abrir la ventanilla. Es demasiado todo ese silencio que amortigua el viento que le acaricia el codo. Al fin, no aguanta más y enchufa el lector de CDs. Suena a Mr. PC de Coltrane, ahora tocado por Pedro Iturralde. Fran dibuja una mueca de dolor. Él nunca le dará la intensidad que le da el maestro Iturralde. Apaga el equipo. Pero no puede estar mucho rato sin ocupar el cerebro con notas. Ahora es la tocata y fuga en re menor de Bach. Tiene que tocar esa pieza alimentando un quemador que en ese preciso instante cocerá las más de 50 piezas de barro que una pintora, Carmen Verdugo, habrá modelado previamente. Piensa que las dos, la ingeniera y la artista, están como dos putas cabras. Pero Bach no se le va de la cabeza. Al fin mete el disco en el equipo. Mientras suena el órgano, Fran dibuja las notas sobre el volante. En alguna ocasión se confunde y menea la cabeza enfadado. Pero tras cuatro audiciones, los dedos circulan por ese teclado imaginario con armonía. Respira tranquilo y sonríe. Después, aparece el cartel que indica que ha llegado a Bustos, concello de Luarca. Es casi medianoche. Fran se siente bien, muy bien. Thank you. La vida, sin querer, le fue solucionando los problemas a Pascual. ¿Qué podía hacer él si no había hecho otra cosa que fresar piezas de metal? La precisión obsesiva, el hazlo ya para ayer, porque lo digo yo, se habían terminado. Pero tenía ante sí un agrio panorama. Con lo del despido pactado en el taller, disponía de dinero para 6 meses. No podía eternizarse y la fragua del pueblo estaba libre desde 1968. Tomó la decisión casi obligado. Pensó en la forja industrial, pero la figura de la pintora se le apareció en la dormevela y de inmediato desistió. Estaba perdido y necesitaba aire y, como siempre que esto le sucedía, cogió la moto y se llegó hasta La Sabina, sitio este al que venía con mucha frecuencia desde que ella terminó de extraer la muerte que había encerrada en los monegros. «Mira lo que hay más allá de La Sabina. ¿Qué ves?», recordó la pregunta de Carmen. Ella sacaba la muerte que hay encerrada en esta tierra baldía y la inyectaba en los ojos resignados de la mujer del lienzo. Pascual se pasó más de 2 horas mirando a la nada, que se extendía desde sus pies hasta el infinito. Algo tenía que hacer con el metal, algo que emocionara a la pintora. Si no era así, no tenía sentido poner en marcha la fragua. Le quedaba el tiempo justo para llegar con luz, así que encendió la moto y se metió por el camino que serpentea por la suave ladera hasta llegar al abrigo del Crespo. Al otro lado de la verja oxidada, unos ciervos neolíticos esperaban las flechas que les habían lanzado unos cazadores estilizados. Todo armonía en tono rojizo. La limpieza de las pinceladas era absoluta. Se quedó mirando la escena hasta que la memorizó. Los ciervos de verdad no eran como los del dibujo, pero estos, con la ligereza del trazo, estaban dotados de movimiento. Lo que nunca podía lograr ninguna fotografía estaba allí, delante de él, pintado en la pared desde hacía más de 7.000 años. Movimiento, ligereza en el trazo. Los neolíticos no conocían la forja. Por no conocer, no conocían ni el metal. Pero si el pintor que dejó su arte en la pared del abrigo del Crespo regresara a la vida, aquí mismo, ¿qué utensilios fabricaría si pudiera trabajar el metal? Y en ese mismo instante, Pascual supo que sus 2 problemas podían tener solución. Esa misma noche se fue a la fragua. Necesitaba metales a los que dar forma. Hierro, tubos macizos, combustible y tiras planas y algo de cobre. Lo primero que salió de la forja fue una silla neolítica. Magnífica. Había que ponerle un cojín de algún tejido agradecido que no desmereciera. No está mal, pensó. El material es demasiado rígido y no tiene la ligereza que habría conseguido el pintor del abrigo del Crespo, pero así y todo había un alma neolítica encerrada en sus formas. Probó después con una mesa baja con el tablero de cristal. Allí había más movimiento que en la silla, pero la textura se podía mejorar. Necesitaba otros metales. Días después llegó Frank con su furgoneta y le entregó el pedido de hierro que haría que su obra tuviera la textura requerida. Una vez al mes, Fran llevaba un porte de hierro galvanizado desde Bilbao hasta Osera, al taller en el que había trabajado Pascual. Ambos eran amigos, no de esos que están todo el día juntos y se cuentan infinidad de cosas, pero sí 2 almas gemelas, y los 2 lo sabían. Fran le dijo, «Dentro de un mes le tengo que llevar un porte a tu pintora». Se trata de una máquina maravillosa. Están como 2 putas cabras, la pintora y la ingeniera que le ha hecho el proyecto. Pero la máquina hace música según le entra el aire al quemador por diferentes conductos. Y los humos se mezclan aquí y allá, y se desvían por multitud de tubos, y salen por 8 chimeneas de colores codificados y acompasados con las notas que suenan en ese momento. He visto lo que están montando en el taller y es una maravilla. El quemador recuperador de calor sinfónico. Y yo voy a ser el primero en ponerlo en marcha. El primero que hará salir humos de colores armónicos por sus chimeneas. La máquina estará lista dentro de un mes para la inauguración de la exposición de los cuadros que pintó por aquí. En ese momento Pascual supo que estaba en este mundo, a veces fascinante, a veces cruel, para hacer una cama de forja de líneas neolíticas, con piedras incrustadas en algún nudo de metal que pondría en el cabecero. Piedras pulidas, tubos curvados y simples. El metal tenía que tener una textura antigua, por lo menos de 6.000 años. Y la piedra limpia, lisa hasta el límite, mucho más lisa de lo que podría hacer la naturaleza. La vio ya hecha en su imaginación y sintió un maravilloso hormigueo recorriéndole por todo el cuerpo. No podía ser solo una cama. Tenía que ser una obra de arte creada con la llama de color azul de la fragua y con todo el afán que un solo hombre puede poner en la tarea. Además, presentarse en la inauguración de la exposición para regalarle la cama era una excusa maravillosa. Así podría ver el quemador recuperador sinfónico en acción. Thank you. Elisa Cifuentes sacó adelante el proyecto para llevar la contraria a un mundo que cada día le mostraba su lado más feo. El quemador recuperador de calor sinfónico comenzó siendo una broma, una idea loca que surgió en una conversación con la pintora en su casa de Cabo Busto. Carmen estaba decidida a probar suerte con las formas. Quería entrar en la tercera dimensión y moldear barro. Necesitaba un horno, pero no un horno cualquiera. Tenía que ser muy potente, tanto como para alcanzar los 1300 grados. El combustible serían virutas y pellets, armónico en las formas y, por supuesto, perfectamente integrado en la casa de dos plantas que, además de taller, era la vivienda de la pintora. ¿No lo querrás con música?, preguntó Elisa haciendo la chanza, y Carmen dijo que sí, que si ese horno era incapaz de interpretar a Bach mientras se cocían las piezas, no lo quería. La broma tomó cuerpo, y 3 meses después, con el proyecto prácticamente terminado, Elisa le mandó un correo con los planos del artilugio. Carmen se entusiasmó. Pero en la empresa no estaban tan entusiasmados. Era un proyecto pequeño, de bajo coste, que no pagaba ni el material, ni las horas de trabajo de la ingeniera, ni el sueldo de los obreros que lo estaban montando en la planta de Bilbao. Un proyecto al que dedicaba un tiempo precioso, que bien podría emplear en sacar adelante otros proyectos de más calado que esperaban su turno en la carpeta de pedidos. Pero Elisa era cabezota. Llevaba más de 20 años trabajando en Calfrisa. Era eficiente, y ellos lo sabían. Habían ganado mucho dinero con ella. ¿Qué más daba si perdían unos pocos euros haciendo un quemador recuperador de calor sinfónico? Tenía derecho a terminar ese proyecto. Se lo debían, así que no cejó hasta que lo tuvo acabado. El día de la inauguración salió de Madrid con la amenaza del jefe de personal sobrevolándola como una mosca cojonera. En esta empresa has hecho muchos proyectos, todos buenos, pero recuerda, Elisa, aquí nadie es indispensable. Y menos tal y como están las cosas. No comprendo tu empecinamiento, pero tú sabrás lo que haces. En Alemania están que trinan. Sospecho que te van a llamar por teléfono. Yo en tu pellejo me quedaba para contestar. Pero no se quedó, porque en Cabo Busto, a las 8 de la tarde, Carmen Verdugo inauguraba una exposición de 40 cuadros de técnica mixta en los que estaba condensada toda la muerte que los monegros son capaces de reunir. Una hora después, en la casa de la pintora, su quemador recuperador de calor sinfónico iba a lanzar al aire las notas de la tocata y fuga en re menor de Bach, en medio de un arco iris de colores. Con el manos libres llamó a Fran, el del transporte, que además era el encargado de afinar el instrumento, y tras la conversación se tranquilizó. La máquina sonaba mejor que Dexter Gordon, y los 1300 grados que quería la propietaria se alcanzaban con facilidad. Los kilómetros pasaban deprisa por la tarde calurosa de junio. Por un momento se imaginó al recuperador interpretando la música de Dexter Gordon. Sonrió. Con cuidado sacó un CD de la bandeja lateral y lo metió en el lector. Baladas grabadas para el sello Blue Note. ¡Qué maravilla! Se lo regaló Carlos muchos años atrás, cuando todavía no sabía que a su vida le faltaba arte. No lo sabía porque la vida entonces pasaba delante de sus narices cargada de arte. El sol ya no caía con la misma violencia con la que lo hacía cuando salió de Madrid. A la altura de León, dejó la autovía y paró a tomar un café en un área de servicio. El recuperador de calor sinfónico tenía arte. Era su respuesta serena y honrada a la conversación que tuvo con Carlos. Una prueba de honestidad. Tras apurar el café, sacó una foto del bolso. La tomó alguien, muchos años atrás. Los tres están apoyados contra la pared. Ella, entre Genis y Carlos, que tiene un periódico bajo el brazo. Ella, con el pelo revuelto, los dos muchachos melenudos, jóvenes, hermosos, llenos de ignorancia. Había arte en aquellas miradas. Entonces inocentes, todavía no sabían que la vida es una hija de puta rastrera que siempre quita más de lo que da. Menos mal que todavía estaban en este mundo de Esther Gordon y el recuperador de calor sinfónico. Miró el reloj. Iba bien. Guardó la foto en el salpicadero y 2 horas y media después estaba delante del cartel que le indicaba que había llegado a Cabo Busto, en el término municipal de Luarca. Thank you. A Fran se le agolpaban las notas en la cabeza. Tenía demasiada música encerrada dentro. Empezaría en el concierto con el Tech Fave, sin piano, pero con ritmo. Ahí Joaquín, el batería, tenía mucho que decir. Después harían variaciones sobre el Mr. PC de Coltrane. Tenía que darle intensidad. Él nunca tendría la de Coltrane, tampoco la que le daba Iturralde, pero tenía que hacer saltar a su saxo como lo haría un caballo encabritado. Las notas que guardaba en el cerebro también se le encabritaban. Había salido bien, misteriosamente bien, la interpretación de la tocata y fuga de Bach. La furgoneta sonaba a diésel y sobre ese ruido intentaba montar las notas de Bach. Tranquilo, Fran, has bordado lo de cabo gusto y en hora y media estarás en el Zárate, tocando en el cielo, con el Peñascal Quintet. Eso también saldrá bien. Apagó el equipo estereofónico y encendió un cigarro. Necesitaba calma. Pensó en Pascual. Era un buen tío. Se había colgado de la pintora, pero era un buen tío. Mira que venir desde Monegrillo con una cama montada en el interior de una furgoneta, como una cabra. La cama era rara, con un aire a la Love Supreme de Coltrane. Parecía no tener cuerpo, pero si te fijabas, había proyección de futuro. La ingeniera también estaba como una cabra, pero la máquina funcionaba. Vaya si funcionaba. Mientras interpretaba la tocata y fuga, sintió que sus dedos iban solos, posándose en el instante justo sobre la tecla adecuada. Nunca se hubiera podido imaginar que la música le pudiera salir así, tan fácil. Lástima que eso que le pasaba con el quemador recuperador sinfónico no le pasara con el saxo. Ahí tenía que buscar una llave, que a fuerza de repetir lograba pulsar en el momento adecuado, pero sin alma. Un poco después, un cartel le indicó que había entrado en Euskadi. Miró su reloj. Tenía tiempo de sobra. Luego extendió la mano hasta el asiento del copiloto. Tocó el maletín en el que guardaba el saxo. Todo en su sitio. Fran se sintió bien. Muy bien. Ni Elisa ni Carlos podían imaginar qué se iban a encontrar allí, en la puesta en marcha de la máquina sinfónica. Había pasado un año. Puede que a su vida le faltara arte, pero aquella tarde cálida de finales de junio, el aire de Cabo Gusto supuraba arte por los cuatro puntos cardinales. Genes, el cazatalentos, tenía ganas de ver la nueva exposición de Carmen Verdugo y, de paso, echar también un vistazo a las deliciosas mujeres que acudirían a la inauguración. Genis conocía el paño. En cambio, Carlos no sabía muy bien qué hacía allí, hasta que descubrió a Elisa dando instrucciones al músico que puso en marcha el recuperador de calor sinfónico. Notó que el corazón se le salía por los bofes. Estaba guapísima, con ese je ne sais quoi que siempre le había desarmado. Tenían que contarse muchas cosas. Y así lo hicieron mientras la tarde caía con la misma cadencia que la sidra en sus vasos. Carlos le habló de las nuevas simetrías que estaba logrando plasmar en sus programas. Escucha bien, Elisa. Esto es arte. Lo quieras o no lo quieras, es arte. Imagina una red en forma hexagonal como la cabina de control del aeropuerto, con 6 programas principales y 6 subrutinas, todo en armonía y funcionando. Luego le habló de cómo los cuadros de Carmen Verdugo llenaban de arte las paredes de su casa. Y a Elisa le pareció enternecedor que ese hombre rudo al que tanto había querido, muchos años después, estuviera queriendo enamorarla con arte. El saxo del transportista se arrancó con el My Funny Valentine, y los dos, sin mediar palabra, pensaron en Chet Baker y se tomaron de la mano para bailar. ¡Qué canción! ¡Qué tiempos! ¿Te acuerdas, Eli, del día que te lo regalé? Y Elisa se acordaba de ese día, y también del día que le regaló el de Dexter Gordon. Recordaba bien esas obras de arte y muchas más. Las defensas de la ingeniera estaban empezando a debilitarse cuando le sonó el móvil. Se quedó helada. El quemador recuperador sinfónico había sido su último proyecto en la empresa. La orden vino de Alemania. El jefe de personal no había tenido nada que ver, pero ella, una ingeniera con arte, estaba en la puta calle. Despedida. Tendría su correspondiente indemnización, pero en ese momento era una más entre millones de parados. Elisa dejó escapar una lágrima que Carlos recogió con el dedo. El mundo era una mierda, una puta mierda que no cambiaría su sino mientras no se fabricaran más recuperadores de calor que supieran interpretar a Bach. Tenía que volver a Madrid, y a toda prisa, a coger de la oficina algunos documentos, carta de clientes, direcciones, planos, material este que le podía venir de perlas cuando tuviera que negociar su despido. Pero la ingeniera iba medio pedo. No solía beber, así que esos vasos de sidra le dejaron presta romper en pedazos cualquier alcoholímetro que le pusiera en la boca la Guardia Civil de Tráfico. Carlos se ofreció a conducir. A Genis se le veía muy bien acompañado y no le importó nada que su amigo volviera a Zaragoza por su cuenta. Cada uno a lo suyo. A la altura de Benavente, ella dormía plácida en el asiento del copiloto, y Carlos conducía mientras pensaba que la vida era como una foto, llena de píxeles en el momento que se hace, y con más y más puntos negros según va pasando el tiempo. La que le enseñó Elisa antes de salir de Cabo Busto tenía impreso el paso del tiempo en el amarillear de sus contornos. Genis seguía igual, y ellos dos también, solo un poco más sabios, pero los mismos. En Madrid sacaron un par de carpetas del despacho y siguieron de la misma guisa rumbo a Zaragoza. Él conduciendo y ella dormida en el asiento del copiloto. «¡Qué guapa es!», pensó Carlos. «¡Qué bien le sienta la luz difusa!». Sus labios respiraban al ritmo de la música de Chet Baker que salía por los altavoces. A ese rostro, lleno de dulzura, no le faltaba ni medio píxel, pensó tras pasar la muela, cuando aparecieron las luces de Zaragoza. Estaba amaneciendo. Carmen y Pascual sintieron los primeros rayos de sol en sus espaldas. Estaban frente al mar en el acantilado sobre una cama de forja neolítica viendo la inmensidad del océano. Habían tomado un par de latas de cerveza y fumado otros tantos canutos de hierba, dejando fluir la noche sobre la cama. Hablaron, rieron, también intercambiaron algunos besos. Pascual, que se sintió el hombre más afortunado del planeta, deslizó su mano bajo la falda de Carmen y ella la apartó como si le quemara. Ante la negativa de ella, Pascual le tomó el rostro con las suyas y le dijo que no quería hacer nada con ella que no le pudiera hacer una mujer. pero se lo pensó mejor y rectificó. Quería compartir el virus con ella. Le daba igual todo. Salvo ella, todo le daba igual. Había estado toda la vida preparándose para esa noche, más de 40 años esperando ese momento. Lo demás daba igual. Tumbados sobre la cama neolítica, intercambiaron un número indeterminado de besos. De vez en cuando, ella sonreía a la media luna que se iba moviendo por el cielo y jugaba a enroscársele en el dedo uno de los rizos de Pascual. «No, mi amor, no quiero matarte. Hazlo y resucita conmigo. Mejor, sé mi amante lesbiano». Y Pascual flotó sobre una sinfonía de humos. A su espalda asomaban los primeros rayos que, después de atravesarlos, pintaban el mar de brillos metálicos. Carmen pasó la mano muy despacio por la cara de Pascual. Mañana, tal vez pasado, tenía que pintar ese pelo rizado. Se desnudaron despacio. Ya era de día cuando comenzaron a hacer su primer amor lesbiano. El aire traía el rumor de un saxo tenor que, 100 kilómetros al este, en Barrica, una pequeña playa del mismo mar cantábrico en el que se encontraban, improvisaba una jam session con sus amigos del Peñascal Quintet. Puro arte. Esto ha sido todo lo que ha dado la noche de sí. Dulce historia la que nos han contado estos sublimes pelaos que resisten con arte las abatidas de este mundo convulso y lleno de mierda en el que nos ha tocado vivir. Un aplauso para los héroes que viven con arte. Hace años preguntaban en un programa de la televisión a Luis Landero, uno de los mejores escritores en castellano que todavía vive, qué era para él la literatura. Landero se quedó pensativo y al rato escupió: «A mí la literatura me ha salvado la vida». Don Luis no suele ser hombre dado a la frase rimbombante y sin sentido, antes bien. Landero es preciso, ameno y nada grandilocuente, si de hablar se trata. ¿A qué tanta solemnidad? Me extrañó. Años después, estando este Voltaire que habla en medio de una terrible depresión, comprendió las palabras del maestro que creía ya olvidadas. La mente es así. En esta noche plagada de arte hemos tenido con nosotros a los siguientes músicos. Stan Getz tocando el Autumn Leaves o Le Feuille Morte, al gusto, en ambos casos interpretada con la tremenda melancolía que hay encerrada en los versos de Prévert. A Lester Young, un hombre mucho más presidente que Obama. A Art Pepper, que nos ha recordado a su hija Patricia. A Ben Wester, el bruto más tierno de la clase. A Paolo Fresu y a Uri Kane, que nos han dejado muy claro que hay tormentos dulces. A Dexter Gordon, nuestro hombre en París. Y para despedir, como no, a John Coltrane, por petición expresa de Fran. Un beso y buenas noches. Thank you. Thank you.